El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentan El Mito en la Música del Siglo XX. Con Mariana Villanueva. Desde la mañana con 31 minutos de este día, lunes 13 de febrero. El CRIM UNAM y Radio UAM, a través del Coleccionista, presentan a partir de hoy una serie de programas sobre el mito en la música del siglo XX con los comentarios de Mariana Villanueva. El objetivo de esta colaboración mensual es impulsar la apreciación musical unida al lenguaje simbólico y la mitología, así como sensibilizar al público de Morelos con relación a la música del siglo XX, difundir la investigación que se realiza en la UNAM en el campo de la relación mito y música y enriquecer el acervo de los estudiantes de licenciatura, promotores y ejecutantes de los municipios del estado de Morelos que tienen a la música como horizonte profesional. Bien, pues tenemos en la línea telefónica a Mariana Villanueva, compositora que radica aquí en la ciudad de Cuernavaca y que nos va a hacer el comentario sobre la primera entrega, que es Tristán e Isolda. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mariana? Muy buenos días, Ismael. Muy contenta de estar colaborando en este proyecto. Quisiera iniciar con una cita que resume la importancia de esta obra. Dice así, solo en el vórtice de una decadencia se encuentra la cima de una cultura. Esto afirmaba el compositor hispano-cubano Julián Orbón, citando a Unamuno y refiriéndose a Tristán e Isolda de Richard Wagner. Ya en su monumental obra, también en la decadencia de Occidente, Oswald Spengler señalaba esta ópera como punto de cierre de la cultura occidental. Es decir, Tristán es no solo culminación, canto de cisne de un gran ciclo cultural, sino inicio del modernismo en la música. Básicamente, el argumento de Tristán e Isolda proviene de la versión de Godofredo de Estrasburgo, una de tantas versiones, de un muy antiguo mito bretón. Se trata del amor imposible y desgraciado que se da entre Tristán, un caballero leal y servidor del rey Marcos de Cornualles, e Isolda, futura esposa del rey Marcos. Marcos, tío de Tristán, además, encomienda a este, su más leal caballero, ir a buscar a Isolda y transportarla a su reino para desposarle. Ahora, durante el trayecto, Tristán e Isolda beben por equivocación una poción de amor originalmente destinada a los futuros esposos, es decir, a Marcos e Isolda. Entonces, al tomar esa poción, Tristán e Isolda se enamoran perdida e irremediablemente. Siguiendo las leyes de honor y vasallaje, Tristán debe entregar a Isolda al rey Marcos, quien la desposa. Sin embargo, los amantes no logran dejar de verse en la oscuridad de las noches hasta que son descubiertos. Y finalmente son separados, pero buscan lograr reencontrarse en la muerte. Tristán muere primero e Isolda le sigue. Cito a continuación el último fragmento del libreto que Richard Wagner escribiera. Eso es importante, no nada más escribió la música, sino hizo todo el libreto para esta ópera. Musicalmente, esto equivale al último solo a cargo de la cantante de Isolda, quien ve a su amante muerto junto a ella y en el que se resume la idea de la muerte de amor como una liberación mística. El texto, obviamente, en la traducción pierde mucho, ¿no? Pero aún así te deja sentir realmente lo que era el corazón de la ópera, de lo que realmente trataba. Isolda, junto al cadáver de Tristán, dice: qué dulce y suavemente sonríe, cómo sus ojos se entreabren con ternura. ¿Lo ven, amigos? ¿Acaso no lo ven? Es decir, solo ella alcanza a percibir todo esto. ¿Cómo resplandece con una luz siempre más viva? ¿No pueden ver cómo su corazón palpita orgullosamente? Véanle, amigos. ¿No lo ven? ¿No lo sienten? ¿Acaso solo yo oigo esta tenue y maravillosa melodía? Dulce lamento que todo lo revela en su consuelo exquisito. Voz melodiosa que suavemente surge de él y penetra mi ser, resonando en mi alma sus ecos deliciosos. Y esas voces, aún más claras que me envuelven, ¿serán nubes de embriagadoras fragancias? Se dilatan envolviéndome en su murmullo. ¿Debo aspirarlas? ¿Debo escucharlas? Debo saborearlas y sumergirme en ellas, expirando con la delicia de su fragancia, en la inmensidad, en la resonancia armoniosa, desvanecerse, abismarse, inconsciente, en el gran todo, en el hálito infinito del alma universal, dicha suprema. En este texto alcanzamos a vislumbrar un amor de naturaleza mística. Es muriendo como nos abrimos a la vida eterna, a la inmensidad. Pero es sobre todo la música, creo que el segundo fragmento, el que vas a poner si trata, es este justamente. Sí. Es sobre todo la música que acompaña a estas palabras, la que constantemente nos va elevando más allá de todo hacia finalmente el silencio, donde habita el misterio y al que solo la música alcanza a tocar. El mito de Godofredo que Wagner resucita supone un mundo terrenal corrupto del cual el alma logra liberarse al morir. Más allá del tiempo y del espacio está la verdadera realidad a la que solo podemos aspirar a través del amor. Esa es un poco la tesis de toda la ópera. Sin embargo, el amor que se percibe en el mito y en la música de Wagner es un amor místico, en cuanto busca una comunicación directa con lo divino a través de la fusión o anhelo con el otro. Es un amor que logra desvanecer las limitantes de nuestro mundo moral e histórico y reunirnos con la trascendencia. El amor cortés que este mito nos relata revela secretos de una religión sincrética y herética tan poderosa que fue brutalmente perseguida por la Iglesia Católica, es decir, me refiero a los cátaros. Y aunque gracias a estas persecuciones se logró disolver su fuerza, esta continuó viva subterráneamente en la conciencia occidental a través del arte. No es casualidad que este mito haya sido señalado como la obra que culmina y cierra un gran capítulo de la cultura occidental. Por eso es tan importante y sí me excita mucho empezar esta serie con justamente Tristán y Isolda de Wagner. Básicamente, en términos musicales, añadiré que el inicio de esta ópera, queriendo expresar ese anhelo hacia lo infinito, que es su tema central, extienda a tal punto los límites del lenguaje musical que abre las puertas a infinidad de mundos por descubrir, es decir, al siglo XX. Espero que con esto pues el público se sienta más interesado y alcance a escucharla en algún otro momento. Ahora vas a poner nada más la introducción y el final, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, pues yo creo que con la información que diste, siendo tan clara tu exposición y tan conciso tu comentario, pues creo que vamos a disfrutar mucho estos dos fragmentos que ya mencionaste, que es el preludio del primer acto y la muerte de amor de Isolda. Ajá, exactamente. Uh-huh. Bueno, Mariana, pues muchísimas gracias. Quiero informar al público y quiero que te quedes ahí para avalar esta información, que vamos a tener otras presentaciones. Esta es la primera de 10 y pues voy a hablar de las siguientes cuatro brevemente. En marzo 12 tendremos Salomé de Richard Strauss, el 9 de abril tendremos Prometeo de Alexander Scriabin, el 14 de mayo tendremos El martirio de San Sebastián de Claude Debussy y el día 11 de junio tendremos Petrushka de Igor Stravinsky. Y no termina ahí, como les estoy diciendo, es una serie de 10 intervenciones, 10 segmentos en los que estarás participando tú o algún invitado, ¿es así? Es así, y todos están relacionados al mito y al símbolo en la música. Ajá, exactamente. Es como novedoso, interesante presentarlos y particularmente nos estamos enfocando al siglo XX. Esa es la temática de este conjunto de participaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana. No, al contrario, muchísimas gracias, Ismael. Le vas a disfrutar de la música. Estaremos enlazándonos telefónicamente contigo para el 12 de marzo y continuar con el ciclo. Muchísimas gracias y claro, vamos a disfrutar, como tú dices, la música de Wagner. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues entonces el preludio al primer acto y muerte de Isolda, de la ópera Tristán e Isolda. Esta obra que causó una impresión profunda a músicos y oyentes de la segunda mitad del siglo XIX por la riqueza de su estructura polifónica, también por la originalidad de su armonía. Aquí van a escuchar la introducción orquestal al acto primero, que está unida al final de la partitura completa, que es La muerte de amor de Isolda. En salas de conciertos acostumbra unirse estos dos fragmentos, porque Wagner había hecho una versión de concierto para el puro preludio y que se tocara con un final diferente, pero finalmente no tuvo la aceptación que ha tenido la versión original del preludio unida al final de la ópera. Así es como lo vamos a escuchar a continuación. Recuerden que el estreno, bueno, no sé si lo habíamos mencionado ya, pero el estreno de esta ópera fue el día 10 de junio de 1865 en Múnich. En esta grabación van a escuchar a Jesse Norman, soprano, con el texto que ya nos hizo favor de leer Mariana, y la Filarmónica de Viena acompaña en dirección de Herbert von Karajan en una grabación tomada en concierto. de la ópera Tristán e Isolda, estrenada en 1865, del compositor alemán Richard Wagner, 1813 a 1883, preludio al acto primero y muerte de amor. La interpretación de Jesse Norman, soprano, y la Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Herbert von Karajan, en una grabación tomada en concierto. El CRIM UNAM y Radio UAM, a través del coleccionista, presentan a partir de hoy una serie de programas sobre el mito en la música del siglo XX, con los comentarios de Mariana Villanueva, los cuales tuvimos antes de la audición. Los invita Ismael Álvarez León, su servidor, a acompañarnos en la siguiente entrega, el día 12 de marzo, con Salomé, de Richard Strauss. Muchas gracias. El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentaron El Mito en la Música del Siglo XX. Con la coordinación de la doctora Blanca Solares.